Lección número 4. NuestraEsperanza.cl. Para el 28 de enero de 2017. La personalidad del Espíritu Santo. Sábado 21 de enero. Para memorizar. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan capítulo 14, verso 26. Debido a que a veces el Espíritu Santo es presentado en la Biblia en términos impersonales, tales como, comillas, viento o fuego, cierre de comillas, algunos han concluido que es impersonal, una especie de poder divino. Según este punto de vista, el Espíritu Santo se asemeja más a una corriente eléctrica que nos da poder en vez de existir como un ser personal. Sin embargo, la pregunta no es si se pueden esgrimir ciertos pasajes que denotan operaciones o influencias más impersonales del Espíritu Santo. La cuestión es si las Escrituras establecen positivamente su entidad como persona. Esta semana aprenderemos más acerca de la personalidad del Espíritu Santo, tal como se la describe en las Escrituras. Esta verdad nos ayudará a entender mejor el papel del Espíritu de Dios en nuestra vida, y nos ayudará a obtener una comprensión más profunda de la importancia de la creencia en la personalidad del Espíritu Santo para nuestra vida espiritual. Solamente así podremos rendirle el amor, la reverencia, la confianza y la sumisión que Él merece.